con mucho sentido del humor, por cierto, una ironía fina, una oratoria muy modosa y muy, no tan modosa como Landerino Avilla, pero una oratoria muy respetuosa, cuando le dijo a Felipe González: no busque su señoría en otros parlamentos los votos que no puede hallar en este. Peridis, yo decía que estas memorias son en realidad dos libros. Uno es la biografía, El Cabo Caricaturas, y el otro un resumen de tu obra arquitectónica, La Luz Cenital. Me gusta mucho la frase que utilizas, dices: escribir unas memorias es como restaurar la infancia. Sí, en el fondo, claro. ¿Lo recomendarías, eso de viajar a los recuerdos? ¿Te ha ido bien? Pues es que tienes que hacerlo. La Ventana, cada tarde de 4 a 7, con Gemma Nierga. Cadena SER, un paso por delante. Radio Sevilla FM 103.2. Cadena SER, servicios informativos. Son las 7, las 6 en Canarias. Noticia que les adelanta la Cadena SER: el gobierno está dispuesto a desclasificar los documentos del CNI relacionados con los vuelos de la CIA, informa Ernesto Estevez. Buenas tardes. El fuentes del gobierno han asegurado a la Cadena SER que el Ejecutivo español no tiene nada que ocultar. El gobierno está dispuesto a colaborar con la justicia y a desclasificar los documentos del CNI sobre los vuelos de la CIA, previa evaluación por parte del Ministerio de Defensa. Recordemos que la Audiencia Nacional pidió ayer formalmente al Ejecutivo que desclasificara los documentos del CNI relativos al aterrizaje de los vuelos secretos de la CIA en territorio español. El gobierno de Esperanza Aguirre ha tomado cartas en el asunto después de que la Cadena SER haya desvelado la denuncia de las mujeres de un centro de acogida de la Comunidad de Madrid en el que son tratadas de forma vejatoria y humillante. En estos momentos comienza una reunión. Mariola Laurido, buenas tardes. Buenas tardes, sí. La Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid ha convocado para esta hora en la Casa de Acogida una reunión con las mujeres firmantes de la denuncia presentada el pasado 15 de enero. Pese a que, según ha sabido la SER, este organismo abrió la investigación sobre el caso dos días después, es decir, hace casi dos semanas, no ha sido hasta esta tarde, después de que la Cadena SER divulgase el caso, cuando ha llamado a las mujeres para recabar su testimonio y su versión. La oposición política ya ha reaccionado. El PSOE ha pedido la comparecencia a la Asamblea de Madrid del consejero Juan José Güemes. Es Maribel Manzano. Me parece un escándalo, efectivamente, que estas mujeres estén sufriendo un trato vejatorio por las instituciones públicas, como es el caso en este de la Consejería de Empleo y Mujer, el gobierno regional, una vez que son víctimas, y además que se revictimice no solamente en ella, sino también en sus hijos. Izquierda Unida afirma que la Administración Pública no puede contratar con cualquiera la prestación de un servicio social tan delicado y tan sensible. Reyes Montiel pide que el gobierno de Aguirre depure responsabilidades. Que deje de esconder la cabeza, que asuma sus responsabilidades, que depure y castigue aquellas conductas que vejan a las mujeres y que apliquen los protocolos profesionales que en este sentido hay. La dirección del centro, gestionado, recordemos, por la Asociación Nuevo Amanecer, no hace declaraciones. Mariano Rajoy, después de lo dicho esta mañana en Televisión Española, acaba de referirse de nuevo al gobierno y a Batasuna. Lo ha hecho en el municipio de Santa Lucía, al sureste de Gran Canaria, donde ha intervenido en un mitin del presidente canario José Manuel Soria. El líder del PP ha dicho que si Zapatero quiere negociar con ETA, él no le seguirá. Es su decisión, él es el presidente del gobierno. Pero yo tengo la obligación de decirle a él, y se lo he dicho, y a todos los ciudadanos españoles que quieran escucharme, que negociar con terroristas es disparatado. Porque negociar con quien tiene una pistola encima de la mesa es perder siempre. Porque el que tiene la pistola, si la negociación no le va bien, puede usarla. Y si la negociación le va bien, es que le va mal a los demás. Y en este caso los demás somos el conjunto de los ciudadanos. Me encantaría, y me pondría detrás de él y en primer tiempo el saludo, que el presidente del gobierno dijera simplemente lo que yo estoy diciendo ahora. Asunto que nos lleva a Galicia. La Xunta ha suspendido las normas de planeamiento urbanístico de la localidad lucense de Barreiros porque no garantiza los servicios básicos. Entre otras irregularidades, permitía construir en la desembocadura del río y también pegado a la carretera. Radio Galicia, Ricardo Rodríguez. La Xunta quiere atajar así lo que califica de urbanismo desorbitado en un municipio de 3.500 habitantes en el que se otorgaron licencias para más de 6.000 nuevas viviendas. Según el presidente gallego, la normativa del ayuntamiento estaba repleta de irregularidades, convirtiendo carreteras en calles calles, edificando pisos en la desembocadura de la ría y la playa de las Catedrales, de alto valor ambiental. La suspensión de las normas de planeamiento se produce sin haber llegado a un acuerdo con el Concello, que ve como la Xunta le impone una ordenación urbanística provisional. Emilio Pérez Touriño. Dado que el Concello no tomaba medida de suspensión de las licencias y seguía otorgándolas a ese ritmo de 6.000, a Consellería lle propón definitivamente ao Consello de Asunto, e así acabamos de facer, que se editara normas provisionais e se suspendera mentras o planeamento marítimo, mentras o Concello non teña aprobado o Plan Xeral de Ordenación Municipal aceitado a Lei 2002 como corresponde. Las nuevas construcciones tampoco aseguraban servicios básicos como abastecimiento de agua o electricidad a los usuarios. Barreiro se convierte así en el quinto municipio al que se le suspende el plan de urbanismo en Galicia. Varios asuntos nos llegan del exterior. El primero, una última hora, un anuncio del presidente venezolano Hugo Chávez. María José Ajejas, buenas tardes. Buenas tardes. Queremos negociar, ha dicho Hugo Chávez, pero he dado instrucciones para que el 1 de mayo amanezcan bajo nuestro control los campos petroleros. Con estas palabras, Hugo Chávez, en rueda de prensa, se ha referido a los campos petroleros operados por transnacionales de Estados Unidos, Francia, Noruega y el Reino Unido en la faja del Orinoco, y como él mismo acaba de anunciar, que a partir del 1 de mayo pasarán a control de Petróleos de Venezuela, que es la petrolera estatal. Desde los años 90, esos campos eran operados con el sistema de asociaciones estratégicas entre las transnacionales de esos países y la estatal PDVSA. En principio, esta medida no afectará a Repsol, la petrolera española. De Gaza nos llega la muerte de 4 palestinos durante nuevos enfrentamientos entre las facciones de Al-Fatah y Hamas. Otras 30 personas han resultado heridas durante estos nuevos choques. Y el tercer asunto nos lleva a Francia, donde unas declaraciones de Jacques Chirac a varios periódicos nacionales e internacionales han desatado la polémica. El presidente francés dijo que no importaba que Irán tuviera un par de bombas atómicas. Luego trató de rectificar, aunque ya fue demasiado tarde. Corresponsal en París, José María Patiño. ¿Metedura de pata diplomática o falta de concentración como consecuencia de la edad? Los franceses se hacen esta pregunta después de las declaraciones posteriormente rectificadas del presidente Chirac sobre Irán. Por un lado, minimizó el hecho de que pudiera tener dos bombas nucleares, pero por otro advirtió al régimen de Teherán que su territorio sería arrasado en caso de que decidiera lanzar un misil nuclear contra Israel. Un desliz diplomático de envergadura para un país que, como Francia, es miembro del Consejo de Seguridad y posee el arma atómica. El propio Chirac volvió a convocar a los periodistas otra vez para desdecirse. Ambas declaraciones, sin embargo, han sido publicadas y los diarios estadounidenses dan detalles además sobre los titubeos y numerosas consultas que el presidente francés tuvo que realizar durante la primera entrevista. El Palacio del Elíseo ha emitido sendos comunicados en los que denuncia la polémica e insiste en que Francia no puede aceptar que Irán se dote del arma nuclear. Y titulares del mundo del deporte, Erifrade, buenas tardes. Buenas tardes. La magistrada del juzgado de primera instancia número 47 de Madrid, Milagros Aparicio, ha estimado íntegramente la demanda presentada por el actual presidente del Real Madrid, Ramón Calderón, declarando nulo la totalidad del voto por correo en las elecciones del conjunto blanco. El candidato Villarmir ya ha anunciado que va a recurrir esta decisión ante la audiencia provincial. Además, en lo estrictamente deportivo, a las 9 se juega el partido que queda de la ida de cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol, el derbi Sevilla-Betis. El Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol ha confirmado las sanciones de un partido a Melli del Betis y Ballesteros del Mallorca, y la selección española de balonmano, que hoy ha perdido 27-35 frente a Croacia, se va a jugar el sábado a las 2 de la tarde frente a Islandia, la séptima plaza del Mundial, que da derecho a jugar un torneo preolímpico. Seguimos ahora con otras noticias. Cultura y espectáculos en la SER. Páginas encuadernadas, la Biblioteca Nacional abre hoy su museo tras una inversión de 1.100.000 euros. Distribuido en 8 salas con un total de 1.400 metros cuadrados de exposición, trata de contar la historia del libro y la función de la biblioteca. Para ello se exhiben facsímiles de libros depositados en la institución y se utilizan montajes videográficos. Muerte en escena. El actor Jimmy Justice, de 75 años, murió ayer de forma repentina a causa de un paro cardíaco cuando quedaban 20 minutos para que finalizase la representación de la revista negra de Jérôme Savary en el Teatro Tívoli de Barcelona. Justice, actor y cantante estadounidense, había trabajado en Broadway en obras como Hello Dolly o Tumbuctú. Explicación: el cantar del mío Cid no va a salir de Madrid porque su estado de conservación no lo aconseja. Lo ha vuelto a repetir hoy la ministra de Cultura, Carmen Calvo, quien ha recordado que la decisión siempre ha descansado en criterios técnicos. Para ilustrarlo, ha puesto los ejemplos del Guernica de Picasso y la momia Guanche, que tampoco serán movidos de los museos que los albergan. Magistral, siete bailarinas de la compañía francesa Ballet du Nord rinden homenaje sobre el escenario del Mercat de las Flores de Barcelona a Inanna, diosa sumeria de la guerra y del amor, de la naturaleza y la fecundidad. La coreografía, que se podrá ver hasta el domingo, es obra de la californiana Caroline Carlson. ¿Qué veo? Un centenar de dibujos, litografías y aguafuertes realizados por Alberto Giacometti después de 1934 se muestran desde mañana y hasta el 15 de abril en la sala de exposiciones de la Caixa en Girona. También se recogen 15 retratos originales del artista realizados por grandes fotógrafos del siglo XX. Giacometti creía que había que aprender a mirar y que la mano seguía la mirada. Cultura y espectáculos en la SER. Recordarles que hoy no hay cartera de negocios. Hora 20 comienza 5 minutos antes, a las 8 menos 5, para retransmitir el apagón que se celebra en toda Europa para alertar sobre el cambio climático. Será como siempre, aquí en la SER, con Miguel Ángel Muñoz Encinas. Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER. Andalucía en conexión. Viajeros, un programa de la cadena SER Andalucía, con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Junta de Andalucía. SER Viajeros, guía de turismo y ocio en la cadena SER Andalucía. Hola, saludos, muy buenas tardes viajeras, muy buenas tardes viajeros. Otra vez os hablamos desde Fitur, desde el stand de Andalucía en el pabellón 3 del recinto ferial Juan Carlos I de Madrid. Aquí se está celebrando Fitur, la Feria Internacional del Turismo de Madrid, la más importante de España, una de las tres más importantes del mundo, muy animada. Está la agenda repletísima de presentaciones, de productos, de catálogos, de publicaciones, de actividades, de acciones de promoción, de acciones de captación. Aquí te puedes encontrar desde unas señoras que están bailando cancán, que están promocionando el Moulin Rouge de París, o a unas, una chiricota de Cádiz, por ejemplo, que también te puedes cruzar con ella por la calle. Todo es posible aquí en Fitur, en Andalucía, que es donde nosotros estamos, y en el resto del mundo al que también nos asomamos. Hola, Sonsoles, buenas tardes. Buenas tardes. Creo que hace peor tiempo en Andalucía que aquí en Madrid, ¿no? Sí, eso iba a decir. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con la meseta? ¿Qué pasa? ¿Se ha venido todo para el sur o qué pasa aquí? Veníamos con las bufandas, veníamos con los abrigos fuertes, con los guantes, con los calcetines de lana. Pues yo, Ana, os lo habéis dejado todo aquí, pues y ahora allí vais vosotros en Madrid, que dicen que hace siempre bastante más frío y aquí pues no, aquí hace bastante más frío, según tengo entendido. Además, bueno, dentro del recinto ferial sé que hay bastante calor. Mucha calor, aquí mucha calor. De sí. Calefacción y humano, porque como las televisiones bombardean y los periódicos vengan a poner fotografías de Fitur, la verdad es que es espectacular la cantidad de pequeños espectáculos que hay ahí montados, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues he visto a las chicas del cancán, por cierto. ¿Has visto a las chicas del cancán? Dos, ¿no? Y muy guapas. Sí, sí que son guapas, sí. No sí. Te voy a decir yo que no. Lucía, servicios informativos. Hora 20, noticias, Esther Rodríguez. Buenas tardes. Comienza la cuenta atrás para el inicio de campaña de los partidos políticos de cara al referéndum del Estatuto Andaluz. A todo esto, la Junta Electoral da validez a la campaña institucional de la Junta, que fue recurrida desde el Partido Andalucista por la utilización de famosos. Con todo, expediente a la Junta y a Televisión Española por la emisión el pasado fin de semana de una publicidad en la que no se había suprimido el lema Muy Nuestro, que fue rechazado anteriormente. La inmediata reacción del gobierno andaluz nos la cuenta Sara Armesto. La Junta considera bochornoso que el Partido Andalucista haya intentado limitar la libertad de expresión que tenía como único objetivo que se conociera el contenido del estatuto en relación a la contratación de famosos para la campaña institucional. Asimismo, considera que se ha respetado el pluralismo político en las televisiones públicas, tal y como también expresa la Junta Electoral. Por otro lado, sobre la emisión del lema Muy Nuestro, asegura que la Consejería de Gobernación ordenó la suspensión de los spots, aunque fueron emitidos por Televisión Española alegando razones técnicas. Ahora sí, hablamos de todo el engranaje preparado por los partidos políticos de cara a la campaña que empezará a las 12 de esta noche. Los diferentes partidos políticos han marcado sus posiciones. El máximo responsable socialista andaluz, Manuel Chávez, teme que el Partido Popular intente aprovecharse de las abstenciones para utilizarlas contra el PSOE. Ya no es solamente fomentar subliminalmente la abstención, sino están utilizando la campaña y el estatuto como excusa y como instrumento para atacar y para desgastar al Partido Socialista. Todo en esa estrategia clara de huida hacia adelante. Nosotros no vamos a entrar al trapo. Nosotros, el propósito que tenemos es el sí, es movilizar, y la mejor manera del sí y la mejor manera de movilizar es explicar el contenido del estatuto. Desde el Partido Popular, Javier Arenas insiste en su mensaje de combinar el apoyo a nuevo estatuto y criticar a la Junta. Y lo que le pasa al PSOE en Andalucía es que no está acostumbrado a administrar los consensos. Están habituados a administrar con mucha prepotencia las mayorías absolutas. Pero eso de los consensos y los diálogos no los administran bien. Por lo tanto, señor Chávez, nosotros que sí al estatuto, pero a sus políticas no. ¿Qué quiere usted que me ponga a decir, a hablar de que es un acierto su política de aquí al 18 de febrero? Pues no. Mi agenda no es la agenda de Chávez. Mi agenda es la del cambio. Y yo quiero estatuto nuevo y gobierno nuevo. Por su parte, a los andalucistas no les ha gustado que distintos colectivos sociales reclamen el sí en el referéndum. Así lo ha dicho la vicesecretaria general Antonia Agudo. No nos parece también, nos choca que se haga con tal profusión, que se asistamos durante estos días en los medios de comunicación públicos y privados de esa sociedad civil defendiendo este texto, cuando deberían de haberlo hecho en cuanto se aprobó en Sevilla, si tan magnífico era. Porque les recuerdo que nuestra Constitución no dice que el voto es obligatorio. También hay que respetar eso por parte de la sociedad civil andaluza. La posición de Izquierda Unida es totalmente contraria y ha justificado la importancia de que los colectivos sociales se impliquen debido a la influencia que este estatuto tendrá para la sociedad civil. Concha Caballero, portavoz parlamentaria. Pues habrá nuevas competencias para Andalucía, entre ellas competencias tan importantes y por las que tanto se había trabajado en muchos movimientos sociales, como tener la competencia sobre el Guadalquivir. Pero era también un acto de simbología, ¿no? De articulación de Andalucía, y de lo importante que es para Andalucía ampliar su autonomía y ampliar los derechos y las libertades de los andaluces, porque este estatuto es una ampliación importante de derechos y de libertades públicas. Así llegamos a las 7:54. El nuevo Estatuto de Andalucía impulsa la economía social como motor del desarrollo socioeconómico de la región. Una forma de entender la actividad económica desde la participación, la democracia, la solidaridad y el compromiso con el entorno. Una forma de crecer de manera ordenada, responsable y sostenible. La economía social avanza con el Estatuto. Un mensaje de CEPES Andalucía. Hora 20, el tiempo. Para mañana viernes vuelven las lluvias, sobre todo por la parte principalmente del sur de la comunidad. Brumas en la mitad oriental, temperaturas sin grandes cambios. Así vamos a llegar a las 7:55 de la tarde. Ahora programación especial en la cadena SER con motivo del apagón eléctrico convocado por diferentes organizaciones y al que se sumarán muchos andaluces. También lo harán monumentos emblemáticos como la Alhambra o la Giralda. Son las 8 menos 5, las 7 menos 5 en Canarias. Hora 20 en la cadena SER. Se apaga la luz, se lo cuenta la SER. Se apaga la luz, pero no la radio. La pueden dejar encendida si va a pilas. Seguro que han escuchado muchas veces eso de que pare en el mundo que me bajo. Lo que está pasando ahora es lo más parecido a ese dicho. Se está parando parte del mundo para que no tengamos que bajarnos todos algún día. Una asociación ecologista de París propuso un gran apagón para iluminar la conciencia de todos sobre la gravedad del cambio climático. De boca en boca, pero sobre todo a través de Internet, gracias a la luz, en definitiva, se ha propagado la medida y lo que empezó como algo simbólico en Francia se ha extendido a varios puntos del continente. Hay apagones por toda España, pero uno de los lugares más comprometidos con la causa es la localidad de Rivas Vaciamadrid, a unos 10 kilómetros de Madrid. En Rivas, suponemos que a oscuras, está Javier Gregori. Hola, aquí viven 60.000 personas y se han apagado las luces de todos los edificios públicos, las farolas de las calles y también de las principales avenidas. Solo se han dejado algunas farolas por motivos de seguridad, para evitar accidentes, y la Espiral, un monumento situado en la entrada de esta ciudad y que solo tiene bombillas de bajo consumo. Un grupo de ciudadanos se ha concentrado aquí también y de repente estamos viendo un cielo estrellado impresionante que nunca habíamos visto tan cerca de Madrid. La luna llena también brilla con mayor intensidad y, por cierto, no han apagado las luces las tiendas de un centro comercial muy cercano también a esta plaza. También San Fernando de Henares está apagando todo su alumbrado público. En Sevilla se había anunciado que se iba a apagar la Giralda. En el Estadio Sánchez Pizjuán, aparte del Sevilla Betis que comienza en una hora, hay una vista privilegiada del monumento más emblemático de la capital andaluza cuando hay luz. Manolo Aguilar, ¿hay luz? No hay luz en la Giralda. Hace 45 segundos se han apagado todas las luces que iluminan la Giralda, aunque todo ello contrasta con el Sánchez Pizjuán y sus aledaños. Zona de centro, zona de Nervión, centro neurálgico de la ciudad. Aquí todo es luz, tanto en el Sánchez Pizjuán como en el centro comercial que está en los aledaños del Estadio del Sevilla. Vamos a la otra punta de España, San Sebastián, al Cursal, Mikel Huarte. Los grandes cubos de Moneo acaban de cambiar su rostro. Sus luces se encuentran ya apagadas tanto por fuera como por dentro. A punto está de comenzar en su interior, en el Palacio de Congresos del Cursal, el concierto de Pablo Milanés a las 8. Todo está ya a oscuras. El cantautor cubano que ha dado su consentimiento para este apagón. El equipo de azafatas se ha reforzado, se encargan de recibir hoy con linternas al público que se sigue acercando hasta el Cursal Donostiarra. De Donostia a la ciudad de las artes y las ciencias, vamos a Valencia, Julián Jiménez. Es el lugar más fotografiado por los turistas que visitan Valencia. Esta hora tan solo es una sombra oscura en medio del Jardín del Turia, la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia, escenario de visitas papales y de exhibiciones de Fórmula 1, secunda también en estos momentos el apagón planetario en favor del ahorro energético. En Barcelona, frente a la Sagrada Familia, está José Luis Sastre. A pocos metros, sí, del templo y directamente desde aquí no se ve. La noche es cerrada, el alumbrado público no alcanza las cuatro columnas de la fachada de la Pasión. Muchos de los que por aquí pasean hasta ahora se preguntan el porqué de este apagón. Algunos de los comercios de la zona secunda, la iniciativa, sin luz, tampoco sin eslóganes, silencio y oscuridad a esta hora en Barcelona. Vamos a cerrar este recorrido por España en la Puerta de Alcalá, en Madrid, Gonzalo Cortizo. Puerta de Alcalá, oscuras y sobre ella la síntesis de la iluminación ecológica. La luna casi llena presta su luz sin emisiones a este monumento madrileño y se suma a una causa que aquí en la calle, seguida con moderada expectación. Apenas un centenar de personas se han acercado hasta este punto. Esa Puerta de Alcalá, que el Ayuntamiento madrileño ha querido sumir en momentánea oscuridad, es rodeada y como cada día, eso sí, por un incesante tráfico repleto de acelerones, frenazos y ruido de bocinas. De la capital de España a la capital de todos los europeos. En Bruselas se han apagado hasta los trenes. Griselda Pastor. La televisión pública, radios privadas, ya está un colegio completo de niños de entre 12 y 14 años, todos pendientes de este apagón, todos pendientes de saber los efectos de estos 5 minutos sin luz también en esta capital, aunque incompletos. Los grandes edificios, quizás los más emblemáticos de la ciudad, tras el acuerdo con el ayuntamiento, han apagado ya todas sus luces, aunque los otros siguen con todas las bombillas encendidas. Y este recorrido no podría terminar en otro sitio que en el lugar del que partió la iniciativa, en la paradójicamente conocida como la Ciudad de la Luz, en París, al pie de la Torre Eiffel, está José María Patiño. El símbolo de la Ciudad de la Luz se ha quedado a oscuras, todo un símbolo. La Torre Eiffel ha perdido toda su iluminación ambarina y el faro que corona su altura ha dejado de barrer el cielo de París. Aquí en la Plaza del Trocadero se ha hecho también el silencio ante lo inusitado de este apagón al que se ha sumado de esta manera el Ayuntamiento de la ciudad. La red eléctrica de Francia debe ahora evaluar la magnitud de esta acción solidaria. Apagones en toda España, apagones en Bruselas, apagones en París, apagones en el estudio central de la cadena SER. Se ha apagado la luz en el parte del mundo, se lo ha contado la SER. Radio Sevilla, 103.2 FM. Carrusel Deportivo. Señoras y señores, bienvenidos al derbi de ida de cuartos de final de la Copa del Rey. Sevilla y Betis, Betis y Sevilla se vuelven a medir en una eliminatoria de Copa del Rey. Algo que no ocurría desde hacía 22 años. En la década de los 80 llegó a haber un par de enfrentamientos y ahora de nuevo se vuelven a ver las caras. Lo van a hacer en dos actos. Hoy, día 1, en el Sánchez Pizjuán, en una hora comienza el Sevilla-Betis y en principio el 28 de febrero, el día que cerrará este mes de los derbis, se disputará la vuelta en el Estadio Ruiz de Lopera. Todo está preparado, todo el equipo de Radio Sevilla está ya preparado para iniciar esta transmisión que le vamos a llevar hasta la medianoche, donde enlazaremos y seguiremos hablando de derbi también en el larguero. Todos en sus puestos. Hola, Pepe Bejarano, ¿qué tal? Muy buena. Hola, José Manuel. En el Sánchez Pizjuán situamos arriba José Antonio Sánchez Araujo, los inalámbricos, Florencio Ordóñez, Manolo Aguilar. Compañeros, muy buenas. Buenas tardes, José Manuel Oliva. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Sevilla FM. Bienvenido a la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey con un estadio Ramón Sánchez Pizjuán en que todavía ha entrado muy poco público. Los equipos sí están pisando el césped, que está en muy buenas condiciones en el estadio sevillista. No se va a llenar en su totalidad, es decir, quedan todavía billetes, pero va a haber un entradón de lujo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Pepe Bejarano, José Manuel Oliva, Florencio Ordóñez, Manolo Aguilar y en la técnica Rafa Gómez y Paco Barrera. En el estudio central de Rafael González Abreu de Radio Sevilla, Antonio González y Manolo Arena, aquí en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, conforman el amplio equipo que para el partido más esperado de Sevilla, en esta ocasión también en la Copa del Rey, en el partido que van a dirimir para buscar una plaza en las semifinales, en la primera parte de esta cuarto de final de Copa del Rey, puesto que la vuelta será el día de Andalucía, el día 28 de febrero. El Sevilla y el Betis van a jugar la ida en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Presentado queda el partido hasta que conectemos con el larguero, donde también será actualidad el derbi. Aquí está la emisora de Sevilla al servicio de la ciudad y, hablando de la ciudad, al servicio del fútbol de la ciudad, que representan hoy el Sevilla Fútbol Club, equipo local, y el Real Betis Balompié, equipo visitante, los dos equipos de Sevilla. Vamos con los primeros detalles, los primeros detalles de esta noche que vamos a ir ofreciendo en esta previa, aunque lo primero es conocer qué tal se ha producido la llegada de los equipos, tanto la del Sevilla como la del Betis. Cronológicamente, compañeros, abajo, Florencio, Manolo, ¿cómo ha sido todo en la llegada? ¿Ha habido normalidad? Ha habido normalidad, salvo que se ha retrasado muchísimo la llegada de los equipos, porque el Betis ha salido bastante más tarde de lo previsto del hotel de concentración. Ha habido normalidad, no ha habido incidentes, han llegado tarde, pero la llegada ha sido tranquila, porque desde hace ya varias ediciones de derbi, desde hace ya varias temporadas, los equipos llegan a una distancia muy considerable de las aficiones para que no haya lanzamiento de objetos. Mejor así, normalidad, por tanto, en la llegada de los equipos hasta el escenario del partido. Más detalles, ¿qué imágenes hemos podido ver sobre el césped ya una vez dentro? ¿Qué caras se ven en un equipo y en otro, compañeros? Hemos visto, por ejemplo, el abrazo entre Gregorio Conejo y Monchi, y a la par también con el técnico de Tarifa, Luis Fernández, que ha saludado cordialmente al director deportivo del Sevilla Fútbol Club, Ramón Rodríguez Verdejo Monchi. Estamos en estos momentos viendo a los futbolistas que nos se van a vestir en el Betis, los muchos consejeros, el vicepresidente Ángel Martín, Francisco Nuchera, Manuel Castaño, Gregorio Conejo, Diego García León. Es decir, hay un buen número, creo que también veo a Rufino González, un buen número. Están dialogando con el entrenador de Tarifa, maestro, Luis Fernández. Adelante, Manolo. Voy a aprovechar la amabilidad de los miembros de la seguridad del Sevilla para ver si, entre la vorágine de las acreditaciones y las entradas, el vicepresidente del Sevilla, señor Castro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Ya le veo a usted rostro más relajado a esta hora de la noche, ya han llegado los equipos. Ahora sonríe, pero no lo ha pasado usted bien por la tardanza, ¿no? No, porque hacemos una reunión de seguridad en pos de la situación de nuestro estadio y de que se queda todo totalmente cerrado hasta que entran los equipos. Claro, se da una hora de salida a las 7 menos 5 y por lo visto han salido allí 8 menos 25 o algo así. Creo que es que no hablamos de 5 minutos, de 10, de cortesía. Hablamos de que tenemos todos los aficionados agolpados a los aledaños, totalmente cortados por la policía, no pueden comprar entradas, no pueden entrar al estadio. Claro, eso es un lío, y lo que hace es que hemos tenido que cambiar todo el sistema operativo, primero que venga el Sevilla. O sea, que estaba previsto primero llegada del Betis, después llegada del Sevilla, se ha cambiado por la tardanza de la salida del Betis, ¿no? Y lo peor es que no sabemos cuál es el motivo. Yo creo que se hacen reuniones de seguridad y se ponen unos horarios para cumplirlo, y debemos de ser todos muy escrupulosos en ese sentido. Pero una vez que no se ha cumplido el horario, han llegado, no ha habido incidentes, no ha habido problemas, ¿no? No ha habido incidentes y todo está bien. Lo único que ocurre es que, bueno, pues ahora la gente se agolpa la taquilla y todo vaya menos fluido que como quisiéramos. ¿Cómo lo ves? Bien. Bien. ¿Está tranquilo? Sí, sí, sí. Ya una vez que pasa el tema este, yo ya estoy tranquilo, esperando que sea un buen partido y que ojalá seamos capaces de sacar una ventaja amplia para poder ir al estadio del Betis con garantía. Muchas gracias. A usted. El delegado de Sevilla está tranquilo. Buenas noches, Cristóbal. Día como hoy nunca se puede estar tranquilo. ¿Cómo lo llevas? ¿Mal? No, ¿cómo mal, ha sido no. la llegada? ¿Cómo ha sido el camino? La llegada tranquila, no ha habido ningún problema, pero bueno, los nervios van por dentro y aunque reine tranquilidad y paz y todo es armonía, pero los nervios van por dentro y la profesión, nunca mejor dicho, va por dentro. ¿Se acostumbra ya uno a un recibimiento y un acompañamiento del equipo como este? No, acostumbrarse no, porque no se acostumbra uno, ¿no? En absoluto, y ojalá sigamos viviendo durante muchos años acontecimientos y recibimientos como este, ¿no? Muchas gracias, que es que nos hemos introducido. ¿Quiere? Aquí en la... en la puerta de cristales, antigua puerta de cristales, y ahí estaba todo el personal con acreditaciones, entradas, y hemos recogido las primeras impresiones. Estaba molesto el vicepresidente del Sevilla por lo tarde que ha salido el Betis del hotel de concentración. Pues vamos a conocer la alineación del Betis, porque parece ser que Florencio Ordóñez está en disposición de decirnos los 11 hombres que van a salir al estadio Ramón Sánchez Pizjuán a las 9 a dirimir el primer round, la ida de los cuartos de final con el Sevilla. Florencio, buenas noches. Hola, buenas noches. Atención al equipo. Contreras en la portería. En defensa, Ilic, lateral derecho. Melli y Juanito, pareja de centrales. Fernando Vega, lateral izquierdo. Por delante. Hay que ver la disposición, pero me da la sensación de que va a colocar a Miguel Ángel por banda derecha para tratar de tapar a Adriano. Capi con Asunsao. Por la izquierda estaría Fernando, por la izquierda del ataque del Betis. Cafa por el centro y Dani como hombre más adelantado. Con lo cual, don José Elías Santamaría, redactor jefe del Correo de Andalucía, nuestros informantes han sido bastante, bastante más exitosos que los suyos. De todas formas, le agradezco a mis queridos compañeros del Correo de Andalucía los múltiples desvelos que han hecho para conocer, lógicamente, la alineación del Real Betis Balompié. No sé si Manuel Aguilar, 8 y 9 minutos de la noche, sabe ya quién va a jugar en el Sevilla o tiene alguna idea. Bueno, pues conocemos el equipo del Betis. Oliva, sí. Entra muchísima pólvora. Están tirando una cantidad enorme de fuegos de artificio y petardo, una tremenda pólvora que entra. Los primeros consejos en la FM de Radio Sevilla. Ya se conoce, por tanto, la alineación del Betis, a falta de confirmación oficial, pero sería la conformada, recuerden, por Contreras. Novedad fundamental, Ilic en banda derecha, debuta en un derbi. Melli y Juanito, pareja de centrales. Fernando Vega, banda izquierda. Más sorpresas, Miguel Ángel pasa de jugar de lateral a hacerlo en medio campo. Vamos a ver en qué disposición, junto a Capi y Asunsao. Y luego vamos a ver cómo se reparten en la media punta Fernando, Cafa y Dani. Si alguno viene a ayudar más al centro, si juegan dos media punta y lo hace un hombre más adelantado. Ahora enseguida conocemos más detalles también y nos acercamos al posible 11 e intentamos confirmar también el equipo que va a saltar en el Sevilla a las 8 y 9 minutos de la noche. Oro, plata, bronce. Hay miles de listas diferentes y sin embargo todas tienen algo en común. En una lista siempre hay un primero y luego vienen todos los demás. Nueva clase E de Mercedes-Benz, con sistema Presave de serie y el equipamiento más completo desde 37.500 euros. Visítenos en Comercial Mercedes-Benz, concesionario oficial y filial Mercedes-Benz, Autopista San Pablo sin número, Sevilla. Un siglo de pasión, un siglo de triunfos, un siglo de sentimientos, un homenaje a la afición. Chiquetete, Ace, El Raya, Silvia Pantoja, Amigos de Gines, Alex Ortiz y muchos artistas más. Canciones verdiblancas para un centenario. Todos somos afición. CD y DVD, un siglo de sentimientos. Homenaje a la afición. Regálatelo. ¿Qué hacemos esta noche? Disfrutar de la mejor música de la orquesta de Gran Casino El Jarafe y de sus 5 magníficos restaurantes. Apuesta por las noches mágicas de Gran Casino El Jarafe. Tomares. María, he contratado Caser Salud. ¿Y para qué? Si tú estás muy sano. Pues por eso, porque cuando lo necesitemos, con Caser Salud tenemos línea médica las 24 horas del día, una segunda opinión médica en caso de enfermedad grave y además una línea de atención psicológica. Es el momento. Cámbiate a Caser Salud o contrata ahora tu seguro médico. Pásate por cualquier oficina de El Monte o llama al 901 21 48 48. Caser Salud de Segurmonte. Aseguramos tu tranquilidad. Carrusel Deportivo. Son 8 los cambios en la alineación titular del Betis respecto al equipo que jugó ante el Valencia. Se caen de la alineación titular de hace tan solo 4 días. Doblas, Rivas, este segundo por lesión, ha llegado, ha entrado a la convocatoria, pero está lesionado. Romero, también lesionado. Sale Vogel, sale Rivera, sale Maldonado, sale Robert y sale Sisco. 8 novedades en el Betis, entran Contreras, Illich, Miguel Ángel, entra Capi, entra Fernando, entra Cafa, entra Dani y entra Fernando Vega. 8 cambios en el Betis. A la del Sevilla, compañeros. Maestro Manolo, nos podemos ir ya acercando sobre el equipo que alineación puede poner. Alineación del Sevilla. Pues vamos con ella, Manolo. Palop en portería. Podéis ir todos al unísono, ¿eh? Daniel Alves, Javi Navarro, Escudet, Dragutinovic, Renato Paulsen, Jesús Navadriano, Luis Fabiano y Canute. Sí. Sí, que era el equipo que estábamos barajando desde el lunes, con las posibilidades de, sí, de la duda que siempre hemos tenido entre Puerta, Dragutinovic, resuelta a favor del serbio, pero que no hay ninguna novedad y todos hemos coincidido que Luis Fabiano iba a ser el compañero de Canute y en esto Manolo Aguilar no ha habido ningún error. Ningún y error. Prácticamente es hemos que la acertado otra era imposible. Y aquí le voy a robar a los compañeros, me adelanto a la noticia, don Gregorio, ¿qué tal? Buenas. Y antes de que lo entreviste a otro compañero, ¿ha visto cómo me he adelantado? ¿Qué tal? Buenas noches. Va usted muy bien por la banda izquierda, lo que pasa es que no le da usted ni al balón de nivel, amigo. ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Bien, feliz, contento en esta casa maravillosa donde siempre, por lo menos en lo que es el consejo futbolista y técnico y aficionados, inclusive no tenemos ningún problema. Y nada, esperando un partido de 180 minutos que se empieza hoy, que se termina un día tan fantástico como tan bonito como el día de Andalucía. ¿Ha venido usted en el autobús del Betis? Hemos venido los 7. ¿Qué ha pasado? Que decía el señor Castro que han llegado un poquito tarde, estaba el hombre un poco inquieto. Más tarde porque estaba previsto salir un poco antes, pero el entrenador, la charla la ha durado un poco más. Hemos salido, entonces se ha cambiado el término de llegar primero el Betis, después el Sevilla. Ha sido al contrario. Ha llegado primero el Sevilla y después el Betis. ¿Cómo está la clasificación ahora mismo? Pero esto no quiere decir que cambie, ¿eh? Viene usted de verdad, escudo del Betis en la solapa, corbata verde y blanca, sí, que se ve desde lejos. Y con mucha ganas de ver un gran partido. ¿Terminará estos tres derbis sin lío entre el Betis y el Sevilla, usted cree? Por supuesto que estoy convencido de que sí. Yo creo que tenemos además la suerte de que hay un gran árbitro que va a dirigir esta primera contienda, que la afición, gracias a la buena actitud de tanto consejero, técnicos y demás, no ha habido ninguna salida del patio, del plato, y yo lo que espero que, en fin, que esto termine con un resultado. Yo quisiera que fuera favorable al Betis, pero valoro enormemente la posición actual del Sevilla y la clasificación y el equipo que lo está haciendo bien. No obstante, nosotros hemos mejorado muchísimo, estamos muy ilusionados y en el mes de enero pues no nos podemos quejar, ¿me entiendes? Lo hemos hecho magníficamente, hemos conseguido grandes resultados y empezamos hoy febrero y ojalá empiece también igual. Me va a quitar usted el puesto. Qué barbaridad, qué resumen y qué análisis. Te manda mucho recuerdo, don Gregorio, maestro. Sí, pero yo le quiero decir a don Gregorio, le quiero decir a don Gregorio que espero verlo el sábado en Bilbao. Un Miguelito y hay que darle ánimo porque ya está a punto de que posiblemente sea el domingo. El domingo Miguelito, pero el sábado tiene un acontecimiento en Bilbao realmente impresionante. Totalmente, sí, señor. Bonito detalle, el homenajear. Belver haciendo una labor impresionante, Carlos. Desde luego es el mejor responsable y consejero y lo que queramos llamarle del Betis fuera de Sevilla. Ha sabido heredar perfectamente a su hermano Luis, que de aquí al cielo le mando un abrazo fuerte y le brindo la posibilidad de que hoy hubiese un triunfo o un buen resultado. Bueno, pues yo quiero recordarle a toda la afición del Betis que el próximo sábado a las 9 de la noche la Comisión del Centenario va a homenajear a la familia de los 7 futbolistas que ganaron la Liga para el Real Betis Balompié, 7 futbolistas vascos y a dos grandes que todavía está que entre nosotros, esperemos que mucho tiempo, Eusebio Río y Rafa Iriondo, el entrenador que ganó la Copa del Rey para el Real Betis Balompié el año 77. Serán homenajeados todos con motivo del centenario el próximo sábado en la ciudad de Bilbao, en un acto que está coordinando magníficamente nuestro entrañable Carlos Berber, y que va a ser presentado por el querido compañero de la cadena COPE, Francisco Manuel Roque. Y un abrazo muy fuerte, Gregorio. A usted y a la familia de Encarna, que a ver si ya nace el niño, ¿vale? Muy bien, que sea muy feliz. Bueno, Doña aquí Encarnación. Dejo a don Gregorio, voy a seguir por aquí por la banda, con su permiso. Doña Encarnación, sí señor. Habrá visto Gregorio, está fácil, Manolo, de palabras. Ha terminado está, por el está fácil, primera pregunta 30 segundos, segunda minuto y tercera 4 minutos. ¿Hay por ahí alguien o hay poca gente todavía? No, todavía. A la convocatoria, bueno, compañeros, nos podemos acercar o eso vamos a esperar todavía, el Betis, David está fuera de la convocatoria. Vogel en el Sevilla. Betis también está fuera, pero por ejemplo si están Rivera, Sobi, lógicamente Doblas, faltarían dos, supongo que uno sería... Bueno, sí o no, ya veremos. Maldonado creo que está fuera, Sobis, Rivera confirmados en el banquillo y Doblas, Contreras juega titular. Nos faltarían otros dos. Fíjate, Gregorio, rodeado de cuatro micrófonos. Gregorio se ha convertido, Manolo, en el interés total y absoluto en la banda. Por cierto, Olivar, a las 8:15 de Sevilla la convocatoria. En el Betis todavía no la conocemos. Fíjate, Olivar, conocer las alineaciones a las 8:00 p.m. el magnífico trabajo que han hecho tanto Florencio como Manolo, Indudablemente, ¿no? Era difícil, pero se ha conseguido en toda su proyecto. Manolo, ¿alguna novedad por ahí, por el césped? Por ahí está muy bueno el campo. Está muy bien el estadio de Ramón Sánchez Pizjuán. No, ahora después ya iré con más protagonistas. Los dos chavales se quedan fuera de la convocatoria también. Alfaro se queda, ¿no? Isidoro y Juan. Bueno, salvo y Rivas, con Vogel y Maldonado son los que están en el banquillo. Yo supongo... ¿Dani no está? Dani juega titular. No, Dani está, están en el banquillo. Están ahora en el banquillo, ahora sentado. Que serán los que se caigan de la lista de 21. Exactamente, eso es lo que... Pues completaríamos el banquillo con Robert y faltaría otro futbolista más, que sería Cisco, ¿no? Sí, exactamente. Puede ser esa convocatoria. Pero vamos, ahora lo confirmamos. Es que es interesante. Sí. Es interesante porque tienen que hacer... En una lista de 16 sí es interesante. Auténtico malabarismo. Usted, sí. ¿Qué tal? Ahora hay cola, ¿no? Ahora vamos con alguno de los directivos. Pero si observa, del Manolo, Betis, por don ejemplo, Gregorio, con Manolo Castaño. Se hola, sitúa Manolo. Mejor que nadie. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola. ¿Qué pasa? Ya estamos dialogando con algún compañero aficionado que está nervioso, ¿no? Sí, bueno, normal. Bueno, eso es lo normal. Hay mucha gente en el campo. ¿Qué tal? ¿Cómo hay? ¿Todo bien, todo no? Bien. Hemos llegado muy bien, sin ningún tipo de incidencia, y hemos venido muy rápido además. La policía nos ha traído perfectamente y hemos tardado unos 5 minutos, en llegar a 6 minutos desde el hotel hasta el estadio del Sevilla. ¿Qué sensaciones tiene usted? ¿Cómo lo ve? Bueno, futbolísticamente, que es lo que al final nos interesa a todos. Un partido de un derbi entre el Betis y el Sevilla es siempre incierto, y estos partidos pueden darse cualquier resultado, ¿no? El Betis va tomando forma, va haciendo un equipo cada vez mejor, más centrado. El equipo juega más junto, más arropado, y yo pienso que el Betis va a sacar un buen resultado hoy. Pero no hay que olvidar que este es el primer acto de una eliminatoria de dos partidos, ¿no? Hoy son los primeros 90 minutos, pero cualquiera que sea el resultado, seguramente la eliminatoria tendrá que resolverse en el Ruiz del Opera. ¿Le ha sorprendido la alineación? Bueno, es una alineación de jugadores que están a disposición del técnico, él los conoce mejor que nosotros y ha puesto ese equipo, confiado plenamente en el técnico. ¿A usted le ha sorprendido o no? A mí no, hombre, he visto que va a poner ahí el lateral derecho, no lo he visto todavía jugar, y hoy todos los béticos y los aficionados al fútbol tendremos ocasión de verlo. Yo creo que es un buen futbolista y que en el Betis va a dar buen rendimiento. Con un equipo que nos sorprendió a todos, eliminó el Betis al Madrid. Sí, incluso jugando gente del Betis Deportivo, como el caso de Juan de Isidoro, se eliminó nada más y nada menos que al Real Madrid, ¿no? Este equipo, pues yo creo que es un equipo que el entrenador confía en él porque lo ha puesto, y nosotros nuestro entrenador. Entonces vamos a estar con el entrenador y con el equipo y esperemos sacar hoy aquí un buen resultado. Se ha solucionado ya el problema de la tardanza, que estaba el señor Castro un poco inquieto ante la tardanza del Betis, según lo previsto, claro. Sí, bueno, hemos venido y dicho, en 5 o 6 minutos es el tiempo que hemos tardado del hotel aquí y la policía nos ha traído. La salida que estaba prevista para antes, bueno, decía. Se ha alargado un poquito la charla, pero vamos, sin ningún tipo de problema, el equipo ha venido bien. Muchas gracias. A ustedes. Que no sufra usted mucho. Voy a intentarlo, gracias. Venga, muchas gracias. Manolo Castaño, otro de los directivos del Betis, que está aquí en el césped del Sánchez Pizjuán, es muy habitual que el equipo de fuera pues tenga todos sus directivos hasta que lleguen al palco rodeando al equipo antes de saltar al terreno de juego. Las 8 y 20 de la tarde, enseguida deben estar ya los primeros protagonistas sobre el césped. Lo normal es que salten los porteros a calentar, es lo normal, luego suelen salir los equipos. Todo eso va a ocurrir en breve, porque quedan 40 minutos para que arranque el primero de los tres derbis de este mes de febrero apasionante en nuestra ciudad. Carrusel Deportivo. Rafa Serna, ¿dónde te has comprado ese polo? Llamando al 902-02-2323. ¿902-02-2323? Ah, ese es el pack del centenario. Dos camisetas, el polo oficial, el cinturón, la bandera grande y además de regalo, el CD de Mino. Cómpralo en el 902-02-2323 o en villamusica.es y vístete de lujo para el centenario. Residencial Acuario Park en Dos Hermanas. Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios. Residencial Acuario Park en la mejor zona de Dos Hermanas. Con todos los servicios y todas las comodidades. Viva como siempre ha soñado en Acuario Park Dos Hermanas. Con la garantía del Grupo Acuario. Teléfono 954-728525. Grupo Acuario. Promovemos nuevos valores. Restaurante Asador El Tagarete. Ven a disfrutar de la Semana Gastronómica del Asado del 5 al 11 de febrero. Asador El Tagarete, en Beatriz de Suabia 61. Este año te lo vas a montar muy bien en Masvisión, Centro Óptico Dos Hermanas, porque cuando compres tus lentes antirreflejantes te llevas una montura por la cara. Ven a Masvisión y no pagues ni un céntimo por la montura. Centro Óptico Dos Hermanas, calle Antonia Díaz 48. Profesionales con mucha vista. Carrusel Deportivo, Cadena Ser, Sevilla. 8 y 22 minutos de la tarde, se ha puesto bien la copa, pero bien de verdad, porque uno mira Pepe Bejarano los resultados de ayer y el que tenga la posibilidad de colarse en la eliminatoria de semifinales, el que se coloca a dos pasitos de la gran final, se puede encontrar con un cuadro realmente atractivo, asequible incluso diría, y con francas posibilidades de meterse en la final, porque recuerden, si alguien anda despistado, así fue ayer la jornada de Copa del Rey en los otros tres partidos de cuarto. Estamos hablando del partido de ida, Deportivo 4, Valladolid 1, parece ser que lo tiene más claro el Deportivo, Getafe 3, Osasuna 0, pero hay que ir al Reino de Navarra todavía, Barcelona 0, Zaragoza 1. Ese que está un poquito más en el aire. Sí, Depor y Getafe lo tienen prácticamente hecho. Tendría que ser un descalabro poco imaginable, pero prácticamente se puede dar por hecho que estos dos equipos, salvo que al final lo hagan rematadamente mal, van a estar en semifinales. Y luego el Zaragoza lo tiene mejor, pero bueno, es el Barça. Tiene un 0-1, que es un resultado, un peso tremendo fuera de casa. Juega la Romareda. Se le da muy bien a este equipo, al Zaragoza, históricamente a la Copa del Rey. Y tiene noqueado al Barcelona. Una vez que pase el derbi,